Mi nombre es Vanina Ibar y puedo decirlo porque sé quién soy. Mi nombre es Julieta Rivera López y puedo decirlo porque sé quién soy. Nosotras somos actrices y somos parte de Teatro por la Identidad Itinerante. Y vamos a estar en la provincia de La Rioja, el próximo jueves a las 20:30 horas en el Teatro Provincial Víctor María Cáceres, con entrada libre y gratuita. Estamos muy felices de poder estar en la provincia de La Rioja gracias a la Secretaría de Derechos Humanos.